Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y como todos los martes, sobre esta hora da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 8 de la tarde. Esta tarde me han dejado a mí solito en el estudio y bueno, pues vamos a intentar hacer lo que podamos. No tenemos todavía muy claro el guión. Lo que sí que tenemos claro es, por ejemplo, que en la segunda hora, pues alrededor de 45 minutos los dedicaremos a poner una entrevista que realizaron en Tastas Irratia al escritor Juancho Estebaranz. A raíz de la publicación del libro Los pulsos de la intransigencia. También contaremos con la presencia de los organizadores de un festival de música que va a tener lugar este jueves 30. Y nada, pasarán por aquí a comentarnos y también nos traerán los discos de los grupos que van a estar tocando. Y también, si nos da tiempo, nos gustaría leer o comentar parte de un artículo que ha salido publicado en la revista Mundo Bruto acerca de Wendy O'Williams y su grupo Los Plasmatics. Acaba de hacer acto de presencia otro de los miembros del equipo de Ciudad Podrida y bueno, pues al menos era un poquito más variado. Hola, hola. Sí, ahí está. Bueno, mientras tanto, mientras nos organizamos, os dejamos con lo que está sonando de fondo. Son los Auxes, un grupo que estuvo tocando el sábado en la Asociación de Vecinos Arrebato dentro del Fatal Falafest. Una de las propuestas musicales de este festival que más a mí personalmente más gracia me hicieron. Es un grupo yankee que viene a ser la misma gente que el grupo que acompañaba el cartel, Challenger. O sea, es la... Sí, la cosa de esto, bueno, esta gente venía precedida por su papel en Miller Marker, una banda de estas de culto de post-hardcore, y Auxes parece ser el proyecto de uno de ellos, pero que como no encontró gente suficiente o el momento de encontrarla, pues cada uno estaba liado con sus grupos. Tocó él todos los instrumentos, los grabó él y es un proyecto un poco pues personal. Y en esta gira estaba presentando el disco con la gente de su otro grupo de Challenger y así, bueno, haciendo un equipillo, van mezclando canciones de uno y de otro. Y la verdad es que sí que estuvo bastante divertido. Sí, se diferenciaba porque sacaban un cartelito para explicar de qué canción era lo que iban a tocar y... Sí, bueno. Era un poco parecidillo, ¿no? Igual un poco más hardcore melódico tradicional los temas de Auxes y un poco más punk rockeros los de Challenger, pero tampoco es que se notara demasiado. O sea, que eso podría decirlo, inventármelo y nadie se daría cuenta. Porque era bastante parecido, es normal cuando estás tocando pues con los mismos instrumentos y un poco el rollo parecidillo, sí. Es bastante normal. Igual era un poco más tranquilo, pero bueno... El resultado de ambas formaciones, o la misma formación, como quieras llamarlo, la verdad es que muy, muy resultó, nunca mejor dicho. Sí, la verdad es que los que tengáis en mente Miller Marker, ¿no? Y el rollo post-hardcore, pues con pianos y así un poco más avanzadito, pues no, la verdad es que tiran más hacia una mezcla. A mí me resultó desde el principio una mezcla entre Fugaz y Vasco o algo así, porque tiene poco estructuras básicas de Pum 77 también norteamericana y sobre todo en las guitarras, en algunas composiciones o melodías del postcard. Algo así. Joder, qué crítica más profesional, ¿eh? Tú vales para esto. Estuve ahí todo el rato mirándolos. ¿Qué estos tíos qué hacen? Bueno, vamos a escucharlo. Thank you. ver, que parece que no se te oye. Ahora. Va a ser que no. Ahora. No. Pues estamos buenos. Hola. Hola. Ahora sí. Ahora estoy. Que un poco más chapilla, ¿no? Esta canción que hemos puesto. La verdad es que nada que ver con... con lo que vimos. Con lo que vimos. Imagino que escogerían las más rapiditas para la gira, ¿no? Es un poco durillo para una noche de sábado. Pero bueno. Y ahora, antes de empezar a soltaros una chapa sobre los Plasmatics, os dejamos con una canción de ellos. Put you, baby. They're gonna put you away. It is so sick. Put you, baby, dressed up in red. Put you, baby, mess in your head. Put you, baby, you're a knight. Put you, baby, turn on the light. Oh, yeah. Oh, no. Oh, yeah. Oh, no. Oh, yeah, now. Oh, no. Oh, yeah. Put you, baby, you're to kill. Put you, baby, I you will. Put you, baby, today is the day. Put you, baby, gonna put you away. Let's go to hell, show me what you got. Pues como os habíamos anunciado, extraído de la revista Mondo Bruto, el número 40 especial de Porters, recién salido de fábrica, de imprenta, como quien dice. Vamos a aprovechar un artículo que aparece de la señorita Wendy Orleans Williams, la cantante de este grupo que acaba de sonar y que está sonando de fondo, pues para soltaros un poco la chapa de esta, acerca de esta curiosa banda, mezcla de punk y metal. Nacida inocente, puede ser por su signo del zodiaco, Géminis. Wendy Orleans Williams nace en 28 de junio, hace 59 años, en una granja de Webster, ciudad del cinturón de Rochester, Nueva York, no muy lejos de donde pasó sus últimos años. Un lugar donde también nacieron ilustres féminas próximas a Wendy, como Lydia Lunch, y donde también se estableció Emma Goldman a finales del 19. Es una familia de clase media y ella es la menor de tres hermanas. Su padre, un periodista nacido en Alabama, con quien se lleva a matar, y su madre, una neoyorquina de miras un poco más amplias. La Wendy niña da clases de clarinete y de baile con tal entrega que sus padres, rigurosos y estrictos, la llevan con 6 años a la Peanut Gallery del show de Howdy Doody, el programa de televisión infantil más famoso de la década de los 50, el de la marioneta del vaquero pelirrojo y dentudo, donde Wendy baila claqué, imitando un número de Shirley Temple. No se sabe si con éxito o le tiran muchos cacahuetes. Los estudios no interesan a Wendy y muy pronto comienzan los problemas familiares. La cría tampoco se ajusta a ninguna disciplina y ella ha decidido ser cantante de rock and roll tras ver a Elvis en el programa de Sullivan. No levanta un palmo del suelo cuando la echan de su tropa de chicas scouts por escaparse del campamento e irse con los Boy Scouts. Tras varios expedientes disciplinarios en el cole y avisos a sus padres, Wendy pone la guinda en su dossier de trastadas infantiles con 15 años cuando la policía le detiene por tomar el sol desnuda en la playa. El nudismo y Wendy se llevan francamente bien. La familia Williams decide dar un ultimátum a su hija menor cuando esta les confiesa el deseo de quedarse con la pensión que ambos habían conseguido después de trabajar toda la vida en la fábrica de Kodak. La echan de casa. Lo siguiente es de novela de adolescente descarriada. Con 16 se escapa del instituto haciendo autostop hasta Colorado, gracias al dinero de su trabajo a tiempo parcial en un Dunkin' Donut. Por el camino vive en una tienda de campaña y se gana la vida vendiendo bikinis que ella misma hace con macramé, ese modelo de bikini que se volvió a poner de moda esta temporada pasada. Mismamente, confeccionado con ganchillo o también con cuentas de colores, que hacía furor en los 60. Haciendo su propio on the road, la Wendy adolescente viaja a dedo desde Colorado a Florida. Allí pasa una temporada vendiendo sus bikinis a los turistas y otras piezas de artesanía diseñadas por ella. También trabaja de vigilante de la playa e instructora de navegación en la ciudad de Fort Lauderdale. Pero esta curiosa vida de hippie Pamela Anderson parece que tampoco está hecha para ella en este punto de su vida, así que empaca sus pertenencias y con lo ahorrado, en cuanto cumple los 25, vuela a Asia para encontrarse con la sabiduría en el Himalaya. Un maestro zen le da la clave: eres una creación de tu consciente, tienes que ir hasta el borde y saltar, de forma que no haya nadie excepto tú misma para volver. En ese momento sabrás quién eres. No lo esperaba nadie, ¿verdad? Tras la revelación, Wendy viaja a Europa con una troupe de bailes gitanos. Bueno, en realidad lo de los bailes gitanos es un eufemismo, para no decir el eufemismo de bailes exóticos. Wendy lleva a Centropa para participar en shows de striptease a lo largo de innumerables salas de showgirls y nudis. Durante 2 años se recorre las barras verticales de medio continente, haciendo acrobacias mientras se quita el disfraz. También se dedica a otras cosas, como trabajar de cocinera macrobiótica en Londres. Gracias a la práctica continua de ejercicio, su régimen de comidas y los años de vigilante de la playa, Wendy, además de alta, tiene un cuerpo muy bonito que va a lucir hasta la saciedad. Su cara es otra cosa. Difuminada entre el pelo y el maquillaje, apenas tiene rasgos definidos, salvo, Wendy me perdone, una espantosa resemblanza con cierta infanta española. Luego en otras fotos, fuera de su personaje, de Bárbara del Heavy Rock, tiene un aspecto completamente distinto. Con semejante experiencia, curtida en soledad en el softcore, los tugurios XXX, el consumo de drogas y la supervivencia en este terreno totalmente alejado del mundo arty, el pop y la deconstrucción, Wendy Orleans vuelve a casa. Wendy regresa a Nueva York en el año 76. La ciudad es un hervidero de colgados, delincuencia y artisteo alternativo. Según cuenta la leyenda de los Plasmatics, Wendy no hace más que poner un pie en la terminal de Port Authority y se encuentra en el suelo con un ejemplar de la revista Show Business, abierta por la página donde puede leerse un anuncio que pide artistas para un casting. El show, una cosa contracultural y sobre todo porno, que dirige Rod Swinson, uno de esos artistas marginales que tiene un nombre en el Off-Off Broadway. Algunos le llaman el Malcolm McLaren americano, aunque por lo poco lucrativo y escasamente popular de su trayectoria, hasta ese momento no sé bien dónde se encuentran las semejanzas. Más que un espabilado abrazafarolas que va a enriquecerse haciendo espavientos y poniendo morros, Lodes Winson suena al estudiante concienciado, con barba e incipiente calvicie, tan concienciado que aún hoy sigue participando en las protestas políticas de los alumnos, quien, después de graduarse por arte en Yale, se lanza a las instalaciones Dada y los espectáculos subidos de tono en teatros de Times Square. Cuando Wendy se presenta al casting de la obra, Rod enseguida hace dos cosas. Uno, se prenda de la chica y dos, firma con ella un contrato para actuar en su show, el Teatro de la Fantasía del Sexo del Capitán King, siendo Capitán King el bonito seudónimo de Swinson. La pareja firma ese contrato, además de otro sentimental que los mantendrá unidos más de 20 años. Juntos se van a vivir a un loft en Tribeca, que invaden con plantas, papeles y guitarras, y colocan el cuarto de baño en medio de la sala de estar. La cocina, con todos los ingredientes macrobióticos que utiliza Wendy, es el centro de la casa. Desde el 76 al 78, Wendy se convierte en una de las strippers más conocidas del circuito underground de la ciudad, llegando a hacer 10 pases diarios de su show erótico y otras simulaciones de sexo en vivo a lo largo de diversos garitos, como una auténtica superheroína. Lo digo porque a veces va tan apurada de tiempo que ha de cambiarse de ropa en las cabinas de teléfonos. Wendy y los otros actores se disfrazan y montan numeritos. Lo mismo aparecen vestidos de gorilas, de perros, como de vampiros, hasta llegar a una escena final en la que sí había sexo explícito. Wendy hacía sexo oral con otras actrices, pero nunca con los chicos. Preguntada por la leyenda de si había llegado a follar 1700 veces encima de un escenario, la pareja contestaba: su especialidad eran los números de chica con chica. Ella hacía sexo duro en el escenario, pero no con hombres, que podía ser tan duro como se quisiera, oral, penetración, con cualquier cosa. La pareja entiende estos shows como, además de un modo divertido de pasar el rato, una función social. Los striptease y los números satíricos del Capitán King a lo largo de los teatros de tercera de la calle 42 funcionan como catarsis para los espectadores. Y además, como ellos mismos observan humorísticamente, tienen recogidos a los criminales en un sitio seguro contemplando a Wendy y las otras actrices. En cuanto les llega una clausura del ayuntamiento, han comprobado que el índice de delincuencia sube en esa zona de la ciudad. Justo tras la formación de los Plasmatics, la fama de Wendy ha llegado al cine porno y de la mano de Swinson llegan a hacer una sonada aparición como artista invitada en una película protagonizada por la estrella Gail Palmer, Candy Goes to Hollywood. Su papelito es breve, no más de 5 minutos, pero seguro que todos los lectores del fancine han visto a Wendy en YouTube participando en una parodia del Gong Song, consistente en lanzar pelotas de ping-pong con el coño, en una demostración de fuerza más que notable. Creo que hay una tía en España que también se dedica a estas acrobacias sexuales por las macrodiscotecas de los pueblos. Mientras Wendy se va haciendo una leyenda en el panteón del porno kinky, su novio, a quien el alcalde Bame ha clausurado definitivamente sus espectáculos teatrales, prueba suerte en la escena de la nueva música. Está filmando vídeos a Patti Smith, los Dead Boys y hasta los Ramones. Las grabaciones del 77 en el CBGB son cortesía de Roth. Viendo a los grupos, entre ellos a los mismísimos Blondie, a quienes también hace Roth un vídeo, se le ocurre que él tiene en casa un animal de escenario con una presencia imponente, que perfectamente puede convertirse en la reina del punk. Pero nada de finezas pijas, new wave y power pop, y mucho menos coqueteos con la música disco y bromas postmodernas en el estudio 54. Con el lema que Wendy varias veces se pinta rotuladora en el pecho, odio la música disco, el punk de los Plasmatic será grotesque, más espectáculo que música, más caos y anarquía que músicos haciendo algo medianamente serio. Tal y como lo planean Wendy y Roth, quieren convertirse en un antimito, crear un colectivo de fantasía, demolición y ruido que provoque el escándalo, el caos y los rugidos allí por donde pasen. Y si es posible, que la hierba no vuelva a crecer. Los Plasmatics nacen muy meditados, o eso recuerda su creador, como si un grupo de personajes de la película de la Troma se hubiera encarnado en la vida real y hubiesen aterrizado en los Estados Unidos para asustar a la gente y divertir a los críos. La concepción radical del antiarte de Roth, la no complacencia de Wendy para con nada y con nadie, además de un confuso pastiche entre el sonido punk y el heavy, dan como resultado los Plasmatics. El shock rock. También nacido en Estados Unidos, era una combinación entre el hard rock y el glam. Sus creadores fueron Alice Cooper y posteriormente lo adoptarían Kiss, grupo que vendió varios millones de discos a finales de los 70. Del glam tomaban su teatralidad para convertirla en algo mucho más espectacular, introduciendo el terror lúdico como parte del show. Planteado desde el gamberrismo más provocativo en el caso de Alice Cooper y desde la estética más oscura del cómic en el de Kiss. Así de contundente se manifiesta la Wikipedia en relación con el shock rock. Más allá de las explicaciones científicas que podemos encontrar en internet, lo del shock rock, además de una canción de T-Rex, es esto que intentaba comprender el eminente wikipédico y que los Plasmatics enarbolaron como libro de estilo. Lo que no dicen los sabios es que este subgénero, que ha dado decenas y decenas de ejemplos desde tiempos inmemoriales, camina por un peligroso filo de la navaja. El punto en el que un grupo musical se desnuda, se trasviste, se disfraza de monstruo, de fantasía y pone en escena un numerito de vodevil chusco, mientras no cae en la mamarrachada, es tan frágil, tan delicado, que del shock rock chungalí se salvan bien poquitos. Eso sí, si no quieren ser vistos como un espectáculo de humor, en cuyo caso hay ejemplos para rellenar varias temporadas de Noche de Fiesta. Juzgue el lector, Arthur Brown, Screaming Lord Sutch, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Kiss, Wasp, White Zombie, King Diamond, Slipknot, etcétera, etcétera, etcétera. El grupo de rock and roll más atroz del mundo fue alguna de las lindezas con las que se recibió a los Plasmatics en Estados Unidos. Aunque tal cosa apareciesen atroces y monstruosos, lo cierto es que Wendy y Roth pasaron un año desde el 77 hasta el 78 madurando la idea y buscando los músicos ideales para completar aquel grupo de pesadilla. Aunque viendo el resultado, me refiero a lo musical, no da la impresión de que tuvieran las cosas muy claras. Sobre todo sabían lo que no querían ser. Al menos en un principio, los Plasmatics no irían a la conquista del triunfo, los discos de oro y los números uno. No querían ser un grupo de pop, ni siquiera rock de superventas, superestadios y supergiras a costa de la imagen de Wendy y un sonido raca raca, al menos al principio, insisto. No querían ser portada de revistas de tendencias ni acabar en las fiestas del todo Nueva York. Su espectáculo, la imagen y la música, independientemente de su calidad o la sutileza, sería simplemente una sátira a volumen brutal de la sociedad de consumo, del sexismo y la doble moral norteamericana. Por eso la cantante aparecería vestida como una puta, un icono de ese mismo sistema de dobles valores, pero al revés, porque ella sería la que personalmente destrozase los televisores y los coches, máximos símbolos del consumismo de aquellos primeros 80. Wendy, lejos de aparecer como un elemento decorativo, sería la protagonista absoluta, la que dominaría la acción, el principio activo que detonase el fuego, los alaridos y las explosiones. No es Debbie Harry haciendo la pasarela, no es un icono pasivo, no es una chica que se desnuda para provocar a los chavales. Aunque haya sido stripper y en el escenario aún haga simulaciones de sexo, Wendy se comporta más como un hombre que se viste por los pies que como una dirty princess con las bragas en la mano. Y vamos a dejar sonar un rato a los Plasmatic y mientras recuperamos un poco el aliento. Bueno, nos saltamos parte del artículo y vamos a parar a, bueno, el relato de un incidente que tuvieron en un concierto en Milwaukee. A veces cuando llego a una ciudad desconocida me pregunto si la policía va a dispararme. El 19 de enero de 1961, unos policías de incógnito llegan a un bar de Milwaukee llamado The Palms, lugar donde Wendy O'Williams y su grupo Los Plasmatic estaban actuando. Uno de los oficiales de policía que entraron a dicho local declaró sobre la señorita Williams: "Observamos a la individua acariciando sus senos, nalgas y área vaginal con la mano. Además, la individua realiza una masturbación simulada, tanto con la mano como con el mango de un martillo". Wendy fue acusada de conducta inapropiada en un local con licencia y resistencia a la autoridad. La diferencia es que a la Alaska de la Cresta la recibían hasta en los palacios con deferencia y respeto. A Wendy, dos días después de enseñar en la tele su cresta y la sierra, le dieron una paliza a dos policías tras un concierto en Milwaukee. Detenida por un delito de obscenidad, esa clase de leyes que tienen los norteamericanos, por simular sexo con un martillo pilón en el escenario, los policías, una vez fuera del local, la sometieron primero a tocamientos y después la dejaron inconsciente a golpes, con un ojo a la vírule, la nariz y varias costillas rotas. Roces Winson se llevó otra paliza al tratar de ayudar a Wendy. Tras pasar por el hospital, los dos fueron encarcelados y la policía los acusó de haberlos atacado previamente. Además de la pareja, un buen número de fans fueron arrestados y a otros se les amenazó con llevarlos a la cárcel. La denuncia de la policía no fue solo un trámite. Wendy y su manager se enfrentaban a pena de cárcel y a una multa muy elevada, por no hablar de los honorarios de los abogados que habrían de defenderlos en el juicio posterior. Justo al día siguiente del caso Milwaukee, los Plasmatics tenían una gala en Cleveland. Al estar Wendy entre rejas, el show fue aplazado para la noche posterior. Cuando el grupo llegó al bar, los policías de la ciudad los volvieron a detener, aunque esta vez no se divirtieron con una paliza preliminar. Pero los cargos fueron los mismos: obscenidad por actuar con un vestido de crema de afeitar que luego el público se encargaba de quitar a Wendy lanzando cubos de agua. Otro juicio y otra multa millonaria. Los Plasmatics, por su parte, pusieron una demanda de 6 millones de dólares a los policías que les habían golpeado. Wendy era una mujer fuerte, corría 7 kilómetros cada día, nadaba y después hacía pesas, además de no beber alcohol y alimentarse de comida macrobiótica. En menos de 15 días, los Plasmatics están en Europa, haciendo su primera gira. Debutan en Milán ante una multitud enfervorecida. En Zurich los reciben en medio de una algarada punk y aparecen por primera vez en una televisión europea. En el Musikladen alemán vuelan un Mercedes. Roses Winson y los directivos de Steve en Estados Unidos están planeando una serie de conciertos en Nueva York para dar la campanada y, entre otras cosas, recoger pasta para hacer frente a los juicios que les esperan. El lugar, el Bonds International Casino, cuyas tres noches están recogidas en vídeo y son lo más representativo del grupo. Con el lema Wendy Will Win, Wendy sale al escenario ante su público, que abarrota el local hasta los topes, con una pancarta gigante en la que se lee Stop de Gestapo, y allí estrena su nueva canción, dedicada a los policías de Milwaukee, el clásico Pig is a Pig. Los Plasmatics debían haber empezado a grabar un segundo LP, pero estas tristes circunstancias lo han retrasado. Y no solo eso, sino que el pastón que se han gastado en el primero se va a tener que reducir un cuarto del presupuesto, comprometiéndose Roth con Steve a hacerlo en menos de 3 semanas. Bueno, nos podríamos extender aquí muchísimo porque este artículo se alarga a lo largo de unas cuantas páginas. Hay muchas anécdotas de cosas interesantísimas, de sexo, sierras mecánicas y coches explotando, pero que me cansa ya de leer. Vamos a escucharlos y si queréis más información, pues en la Wikipedia tenéis un reducido artículo. Si no, lo dicho, podéis conseguir el último número del Mondo Broto, o si no, os lo cuento por ahí. Sometimes I feel it, sometimes I feel it, when you're, sometimes I feel it, when you're down on your knees. Sometimes I feel. hacer un resumen final, vamos a leer el texto que comentaba el compañero que aparece en la Wikipedia. The Plasmatics fueron fundados en 1978 por Rod Svensson, graduado por la Universidad de Yale y artista contracultural ligado al movimiento antiarte, y por Wendy O'Williams, stripper con escarceos en el mundo del porno. El grupo pronto se dio a conocer por sus desbocadas actuaciones en directo y su actitud iconoclasta, enfocada hacia la destrucción de los tabús de la cultura popular estadounidense y por su sonido extremo, cercano en muchas ocasiones a lo que se conocería como hardcore punk. Nudismo, voladuras de equipos musicales, destrucción de guitarras con motosierras, de televisores con martillos pilones o incluso de automóviles, todo ello era susceptible de ser incluido en un show del grupo. Se denominó a Williams como la reina del shock rock y su estética incluiría a menudo una característica cresta mohicana. Fueron arrestados en múltiples ocasiones. En Milwaukee fueron golpeados por la policía antes de acusarles de escándalo público, mientras que en Londres sus shows fueron prohibidos tras tildarlos de anarquistas, y en Zúrich y en otros lugares se desataron disturbios y revueltas. Lo mismo pasaría en Cleveland. Wendy sería detenida por utilizar espuma de afeitar como única vestimenta. El grupo fue evolucionando desde el acelerado punk rock de New Hope for the Wretched de 1980, en cuya portada aparecía un vehículo hundiéndose en una piscina mientras el guitarra Richie Stotts flotaba sobre un neumático, vestido con un tutú de bailarina. Hacía un estilo más elaborado en Beyond the Valley of 1994, de 1981. Este disco se introducía en teclados sin perder la agresividad y precedido por el LP Metal Priestess de 1981, el LP Coup de Tats de 1982, considerado por muchos su obra maestra, un trabajo en el que se fusiona la agresividad del punk con guitarras y ritmos propios del heavy metal. Temas de este álbum, como The Damned, son todavía muy recordados, como lo es el videoclip correspondiente a dicho tema, en el cual, con una estética ligeramente cyberpunk y próxima a la del film Mad Max, Wendy atraviesa una muralla de televisores y conduciendo un tráiler. Durante este periodo tuvo lugar la colaboración con Motorhead en el EP Stand By Your Man de 1982, firmado como Wendy y Lemmy, y que se incluiría el tema homónimo al disco, en el que participarían músicos de ambas bandas. A Wendy y Lemmy, el líder de Motorhead, les hundiría una estrecha amistad a partir de ese momento. Tras la disolución, tras la gira de Coup d'État, Wendy dejaría el grupo para iniciar una carrera en solitario, en la cual abundaría un sonido hard rock y heavy metal, cargado de descaro y agresividad, cercano en ocasiones a lo que sería el speed metal. Sin embargo, otro disco se editaría bajo el nombre de The Plasmatics, aunque no incluía a todos los miembros de la antigua formación, Maggots, The Record, de 1987, un trabajo que incluiría los arreglos hasta este momento más complejos de la historia del grupo. Estaba planteado como un disco conceptual, como la banda sonora de una inexistente película de ciencia ficción. Tildada por la crítica como la primera ópera de thrash metal, abundaba en la temática apocalíptica de Coup d'État, llevándola a un extremo en el que la crítica política y la fantasía se aunaban en una historia que giraba en torno a los Maggots, unos seres que acababan terminando con la humanidad mientras los políticos del mundo discuten sobre qué hacer. Mientras Wendy continuó su carrera en solitario, que se inició con un disco de marcada tendencia hard rock, Wow, de 1984, contó con la producción de James Simmons y con una banda de acompañamiento de excepción, Kiss, al completo, en su formación de Lake It Up, con Eric Carr a las baquetas. Ello dejó su huella en el disco y temas como I Love Sex and Rock and Roll parecían salidos de las sesiones de Creatures of the Night. Tras el EP Fucking Rock and Roll de 1985, recibiría una nominación a Mejor Vocalista de Rock en los Grammy de ese mismo año. Sus posteriores entregas, como Commander of Chaos del 86, retomarían un sonido más endurecido. En 1986 grabaría la banda sonora de Reform School Girls, una producción típica de los años 80. I feel it coming. Corruption. En 1991, William se mudó a Storrs, Connecticut, donde vivió con su antiguo manager, Rod Svensson, y trabajó como rehabilitador a animales salvajes. Pese a su reputación de artista temible, en su vida personal fue profundamente devota del cuidado de los animales, una pasión que incluía dieta vegetariana y activismo por alimentos orgánicos. En un famoso talk show estadounidense acusó a una famosa cocinera de no ser mejor que un camello de heroína por la enorme cantidad de azúcar blanco procesado que utilizaba en sus productos. Wendell Williams falleció el día 6 de abril de 1998 a la edad de 48 años en Storrs, Connecticut, en una zona boscosa cercana a su hogar, tras suicidarse pegándose un tiro, dejando la siguiente nota: "No creo que la gente debiera vivir su vida sin una profunda y meditada reflexión, un considerable periodo de tiempo. Creo firmemente, sin embargo, que el derecho a hacer eso es uno de los derechos más fundamentales que cualquiera debía hacer en una sociedad libre. Para mí, la mayor parte del mundo no tiene sentido, pero mis sentimientos sobre lo que estoy haciendo resuenan alto y claro en un oído interior y un lugar donde no hay yo, solo tranquilidad". La influencia de los Plasmatics y la actitud de Wendy se haría notar en los movimientos y bandas posteriores, tales como las de Riot Girls, y en artistas modernos como Texas Terry, cuya estética y sonido están fuertemente influenciados por Wendy, así como otras formaciones recientes como Hole o Betty Blowtorch. Hasta ahora estábamos escuchando canciones de su primer disco, New Hope for the Wretched, y bueno, pues os vamos a dejar con alguna canción de los siguientes discos. Like a Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. I'm on my way to Vegas. It's the land of the free. And I'll be rocking it all night long. Pues sí, amiguitos, amiguitas, comenzamos con la agenda de conciertos para esta semana. Y así como hay semanas que somos nosotros los que nos olvidamos de traer discos y cosas para reseñar aquí, habiéndolas anunciadas, pues hay semanas también donde la gente se olvida de acudir a las citas a las que se ha comprometido. Os decía al principio del programa que íbamos a tener aquí a unas personas presentándonos el festival que tendrá lugar el jueves 30 de abril en un sitio por determinar, pero pues que no se ha presentado nadie. Por suerte, como no nos fiamos de nadie, ya nos habíamos preparado un CD con parte de las bandas que actúan para ilustraros un poco el evento. Por resumirlo así rapiditamente, pues eso, tendrá lugar el 30 de abril. El lugar de las actividades se anunciará el mismo día a través de esta emisora de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y a través de la página web noblezabaturra.org. A las 7 de la tarde tendrá la presentación de la web espono.es. Y a las 8 comenzará el festival musical con una porrada de grupos de aquí y de allá. Estarán tocando Zumosis, que es una banda local que practican punk ibérico, pues... como la mayoría de las bandas así jovencitas que llevan poco tiempo, una banda que básicamente todo su repertorio deben ser clásicos del punk ibérico. También como grupos locales tenemos a Necesidad de Luchar, una banda de hardcore melódico que ahora tocan con doble bombo. También estarán Serruchazo, que practican hardcore y vienen desde Leciñena. También estarán No Track Trackers, una banda relativamente joven de garaje punk que creo que estaban a punto de grabar, si no han grabado ya, y que iban a sacar un disco en breves. Otros completos desconocidos, también de aquí de la ciudad, practicando Soul Garage, estarán San Peking Camp, Peking Punk Order, o algo así. Y desde de fuera tenemos desde Barcelona una banda que practica un hardcore muy similar a RKL, como son los Habitación 101. Y desde Euskadi, un par de bandas de Cruz Metal. Por un lado, Iron Batasuna, practicando Grindcore. Y para finalizar, Hell Division, una banda de Zarauz que dicen que hacen Surfing Cruz. Hola, Y bueno, y una vez que hemos soltado aquí todo el listado de los grupos, vamos a ir escuchando parte de ellos. Concretamente escucharemos 5 bandas de todas las que hemos nombrado. Comenzamos con Necesidad de Luchar, veterana banda de hardcore melódico de Zaragoza que para la ocasión están tocando con Doble Bombo. De esta banda, pues eso, llevan porrón de años, varias grabaciones, y vamos a escuchar la penúltima producción que sacaron. Si la última fue un split LP en directo con la banda madrileña Inugami, pues anteriormente habían sacado un CDR, pues es un CD grabado por ellos mismos que directamente regalaban a quien quisieran. Escucharemos la canción Adictos a la Revuelta. Estaba solo, buscaba.